Instagram, Al Aire por el Agua, que ahí va creciendo. Bueno, y también nos pueden escuchar por las radios comunitarias que nos retransmiten Cuyum, La Leñera y Radio Membrillo de Famatanca, Santa María, Catamarca. Esas son las redes por las que nos pueden seguir. Y ahora vamos con otro tema que también nos preocupa bastante, que también es del sur. Bien, ahora nos vamos a ir a la vecina provincia de Neuquén para hablar con compañeros de las asambleas del norte neuquino, quienes justamente vienen luchando para frenar las obras que se están dando sobre el río Nahueve. Vale decir que el río Nahueve está al norte de la provincia, es un afluente del Chubut. Y bueno, este proceso la verdad es que está rodeado de irregularidades, ya que no ha sido consultado ni consultadas las personas que habitan ahí justamente la zona y que son puntualmente quienes se verían afectadas, y tampoco ha sido presentado el estudio de impacto ambiental. En esta situación justamente se encuentran los, las y les vecines de Neuquén, y bueno, están organizados para hacerle frente a esto que claramente cuenta con la complicidad del Estado provincial. Rodrigo, ¿te tenemos en línea? No, bueno, no estamos teniendo en línea a Rodrigo en este momento. Bien, ahora sí lo tenemos. Vamos a hablar con Rodrigo Guzmán, compañero ahí de las asambleas, de miembro de las asambleas del norte neuquino. Rodrigo, buenas tardes, te habla Victoria. Hola, buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás? Muy bien. Rodrigo, bueno, te queríamos preguntar cómo es que se produce la conformación de la asamblea y la coordinación con las comunidades del pueblo mapuche, que sabemos que justamente son habitantes de la zona y que están participando con ustedes de todo este proceso de organización. Bueno, mirá, la organización nace en un conflicto allá por el año 2016, en realidad surgió acá una intención de llevar adelante un proyecto de explotación en un cerro acá muy cercano a Chosmalal, que es el cerro Caicayén, donde se quería implementar la mega minería. A través de esto nace una asamblea vecinal en contra de este proyecto, que ya, como siempre, los gobiernos nos desayunamos en sus boletines oficiales con que los proyectos ya están en marcha, sin consulta popular y sin ningún estudio previo. Y bueno, nace esta asamblea vecinal contra la mega minería en Caicayén, conformada por diferentes espacios y, bueno, vecinos y vecinas. Este proyecto se pudo detener por el accionar, digamos, de la comunidad a través de un recurso de amparo y de varias acciones, y quedó por ahora detenido, cajoneado. No está suspendido, pero está pero no se pudo avanzar, digamos, porque las razones por las que nosotros presentamos este recurso de amparo y dimos la lucha, tenían todos los fundamentos, digamos. Y bueno, a través del tiempo la asamblea siguió trabajando en diferentes problemáticas que surgen acá en la zona, con problemas del agua, y también se actuó mucho a nivel regional, digamos, en Andacollo, por ejemplo, que es una ciudad cercana acá, 50 kilómetros, y más para el lado de la cordillera, digamos. Y bueno, se pudo hacer como una red, digamos, más zonal. Uh-huh. En aproximadamente hace 3-4 años, la Asamblea nació en el 2014, hace 3 o 4 años se conformó la asamblea más específicamente en defensa del agua como bien, uh-huh. digamos, ¿no? Porque antes era como el nombre que llevaba era la asamblea contra la mega minería en Caicayén. Uh-huh. Después, bueno, se buscó se pudo ver que la lucha, digamos, es por el agua como fundamental para proteger contra cualquier proyecto extractivista. Entonces quedó conformada como Asamblea por el Agua del Norte Neuquino, que hoy por hoy cuenta con diferentes asambleas territoriales en otras localidades. Está la Asamblea de Tricaomalal, la Asamblea de Andacollo, la Asamblea de Las Ovejas y la Asamblea de Huinganco y la de Chosmalal. Todas conformamos las Asambleas por el Agua del Norte Neuquino. Bueno, yo en este caso formo parte de la Asamblea por el Agua de Chosmalal. Y las comunidades, bueno, nosotros acá estamos, esta zona es de mucha historia, digamos, de pueblos originarios, y mapuche especialmente, y bueno, hemos compartimos ellos la lucha desde el principio, como vecinos, como vecinas, y más ahora, en estos tiempos donde el asolamiento empieza a ser como más crudo, hemos podido también, y estamos cada vez más acompañándonos en toda esta lucha, en todo este proceso. Y bueno, acá hay, tenemos varias comunidades cercanas, en la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino, participan varios peñis y lamien de diferentes comunidades, como Antinir Pilquiñán, la comunidad de Huayquillán. Y bueno, en eso estamos, en la lucha y aprendiendo un montón también de su cosmovisión, claro. Que eso también es una riqueza muy importante, de la forma de ver la vida, de interpretar el respeto hacia todo, y entender la vida como un todo, y bueno, toda su sabiduría, ¿no? Bien, excelente, y qué bueno esto que nos contás, que se estén tejiendo esas redes y que se estén fortaleciendo y aportando un poco entre lo que trae cada uno, ¿sí? Te hago una consulta, Rodrigo. ¿Cuál sería el impacto que tendría este proyecto multipropósito en el medio ambiente y sobre los pobladores de la zona? Bueno, en principio te comento que el proyecto fue presentado, digamos, fue avalado, firmado por el gobierno en un contrato con la empresa Robelia Carranza, que es una empresa de San Luis. Esto fue a principios de junio. Y esta firma se llevó adelante sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, que esto es gravísimo. Nosotros veníamos alertando hace tiempo porque sabíamos sobre las intenciones de este proyecto, que se llama Proyecto Multipropósito, sobre el río Nahueve, y que no es una represa, que es la que ahora se en la que está como un poco ahora queriendo avanzar, sino que son varias represas sobre toda la cuenca del río Neuquén. Uh-huh. Y que es un proyecto a largo plazo y que tiene como finalidad, digamos, un proyecto de geotermia en el volcán Domullo. Pero bueno, como te decía, cuando el gobierno firmó el contrato con la empresa a principios de junio, fue como un poco más, ponernos más un poco con la lucha más latente, porque bueno, ya estaba todo avalado para hacer un desastre en el ambiente sin ningún tipo de estudio. O sea, el estudio que se presentó, el estudio ambiental, digo, de impacto ambiental, que está presentado en los proyectos, es un estudio que se hizo de manera remota, o sea, se hizo con... no hubo gente en el territorio para hacerlo. Claro. O sea, no es serio, digamos. Y nosotros venimos alertando de este daño ambiental y de las verdaderas razones que tiene este proyecto, porque la generación de energía eléctrica es que promete el proyecto, es el doble de la que consume el norte neuquino. Y no es una demanda de la comunidad, o sea, todo el norte neuquino cuenta con este servicio, digamos, que no funciona a la perfección, ¿no? Porque siempre hay cortes y cuestiones, pero bueno, ese es otro tema. Pero no es una demanda de la comunidad. La claro. comunidad de la villa del Nahueve, que son diferentes parajes en la costa del río, tiene otras necesidades. La villa del Nahueve está acá de Chosmalal a unos 65 kilómetros. Y son poblaciones pequeñas que tienen una vida y una cultura propia, que tiene que ver con otro tipo de cultura, de producción, de forma de vida. Y esta no es una demanda de la electricidad en ese lugar. Las demandas, por ejemplo, que en esos parajes, en la villa del Curirebú, en los Carrizos específicamente, por ejemplo, no cuentan con servicios de gas natural. Y ahora se está intentando instalar una represa que generaría el doble de energía que consume la región. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿para dónde va el exceso de energía? ¿Y por qué se insiste en una obra que no es prioridad? Bien. Entonces entendemos que acá hay un negociado también y otras intenciones que no tienen nada que ver con darle un futuro o una solución a algún problema que tenga la zona. Bien. Rodrigo, el estudio de impacto ambiental revela muchas falencias también. Eso que te decía, te hizo de manera remota. Y no hay estudios, por ejemplo, de riesgo sísmico en la zona. Estamos en una zona cordillerana. Acá también en la provincia se practica fuertemente el fracking. Uh-huh. Y en la zona de Sauzal Bonito, por ejemplo, se registran constantemente movimientos de suelo por explotación. O sea, esto tampoco hay estudios de este tipo. No se menciona el impacto sobre un cementerio ancestral también, que es el cementerio ancestral de la comunidad del cementerio ancestral Caripil, perdón, que está, se ha montado el obrador de la empresa sobre territorio ancestral, y esto también nosotros lo denunciamos en un recurso de amparo que fue el que presentamos el 18 de agosto, con 14 amparistas, con vecinos de la zona, reclamando de que, bueno, se paren las obras. Justo sobre eso te quería preguntar, Rodrigo, queríamos saber en qué situación se encuentra y por qué es que el juez Choco no estaría resolviendo, siendo que ya se han agotado los tiempos. Sí, el recurso de amparo está en una situación ahora donde el juez Choco, de acá de la comunidad de Chosmalal, debería resolver sobre esta cuestión de dar lugar a nuestro pedido de que se detengan las obras hasta que se constate bien el verdadero estudio de impacto ambiental que puede llevar a producir esto. Es una obra inmensa. Y además, nosotros exigimos la consulta popular y la intervención de las comunidades y de organizaciones en la discusión sobre qué tipo de ambiente queremos para el futuro. El juez Choco, Carlos Choco, de acá de Chosmalal, se le han vencido los plazos, y nosotros también nos preguntamos por qué la justicia dilata estos tiempos, porque ya venimos hace el 18 de agosto que estamos con ¿Rodri? El recurso presentado, y el recurso va a Zapala, lo rebotan para Chosmalal, y entendemos de que esta dilatación de los tiempos tiene que ver para justamente darle tiempo a la empresa de que presente los papeles que no ha presentado y que bueno, tenga una solución, una salida favorable para ellos. Nosotros estamos en una postura donde no queremos la represa y que bueno, se vuelva todo a cero y a una consulta popular, que entendemos que corresponde. Bien, bien, Rodrigo. Justo te iba a interrumpir porque no sé si te estás moviendo, pero se escucha con un poquito de interferencia. Rodri, mira, para ir cerrando, sabemos que el día de mañana ustedes están convocando a un encuentro de asambleas. Si nos puedes comentar brevemente de qué se va a tratar. Sí, no, sabes que no me estoy moviendo, pero hay un poquito de viento por acá. Ah, bien, bien, no hay problema. Sí, la verdad que hay un montón de cuestiones que te podría comentar, quizá lo podemos seguir en otro momento, pero bueno, para ser sintético, te cuento, bueno, esto que me preguntabas, mañana vamos a hacer una asamblea que venimos realizando constantemente acá en Chosmalal, una asamblea de vecinos y vecinas para compartir información y seguir el camino de la lucha y decidir los próximos pasos. Ayer estuvimos en el Poder Judicial también, que no sé si habrán visto la gacetita de prensa, porque nos presentamos nosotros, estuvimos en una protesta sobre el puente del río Nahueve, en una manifestación pacífica, las asambleas por el agua, a partir del 12 de octubre. Y el 14 fuimos reprimidos por la policía de Neuquén, una represión totalmente ilegal, con 14 detenidos, entre ellos un menor, con una violencia contra las mujeres, contra adultos mayores. Bueno, después de todo este proceso, esta detención y una formulación de cargo también totalmente viciada, contra 14 compañeros y compañeras que fueron detenidos. Dos semanas después logramos, a través de la lucha y la movilización, del desprocesamiento de estos compañeros. Y bueno, que además nosotros sufrimos el robo y secuestro de autos, en ese momento por parte de la policía, elementos. Bueno, pudimos recuperar y seguir en la lucha. Y ayer, te comentaba, nos presentamos porque hemos hecho una denuncia de por apremios ilegales contra la policía y solicitamos la investigación sobre quién dio la orden de esta represión, cómo quiénes participaron. Y bueno, ayer nos presentamos en la justicia con este poder de querella de nuestra abogada para que avance esta investigación sobre el fiscal Fuentes y sobre todo el armado policial, porque acá también hay que entender de que el gobierno, o sea, los diferentes poderes, tanto de la justicia como el poder político y el brazo represor, y la empresa en este caso también, están todos en complicidad para llevar adelante este tipo de proyecto. Y esto lo vemos también, por ejemplo, en el caso de Chubut hace poco, y todas las problemáticas a nivel nacional tienen toda esta cuestión de la represión y bueno. Mañana nos vamos a juntar para hacer una asamblea acá en Chosmalal y definir próximas acciones, entre ellas una importante que te quería comentar antes de cerrar. Sí, por supuesto, decime. Un abrazo al río Nahueve que estamos organizando para el próximo 7 de diciembre, donde estamos convocando a todos y todas que quieran participar, a llegarse al río ese día, a la hora del mediodía, y hacer un abrazo al río y un acompañamiento también entre nosotros, y hacer una demostración también con pobladores de toda la zona, para bueno, dejar bien en claro nuestra intención de que los ríos corran libres, de que no queremos que el agua sea un negociado, que este proyecto multipropósito es un negociado y que no tiene ningún tipo de progreso o de cuestiones que tengan que ver con una salida laboral, como también se lo quiere poner. Y bueno, así que estamos convocando al 7 de diciembre al puente de Los Carrizos, sobre el río Nahueve, a un gran abrazo al río, y bueno, esperamos que participe mucha gente, porque también entendemos que esta lucha es larga, que este proyecto es, como te decía, son más de 10 represas las que se intencionan aquí, y bueno, el proceso es ir despertando cada vez la conciencia de más y más vecinos y vecinas para detener todas estas obras y este proyecto extractivista que pretende el gobierno de la provincia de Neuquén en el norte de la provincia. Bien, excelente, Rodrigo. Bueno, nos estaremos comunicando entonces el sábado siguiente para saber cómo estuvo esa actividad y cómo sigue la lucha. Para quienes quieran seguirlos, los encuentran ahí en Facebook como Asambleas del Norte Neuquino. Y bueno, Rodri, gracias por tu tiempo. Bueno, Victoria, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. La verdad que estamos también siempre informados de la lucha de ustedes, que también ahí la lucha mendocina nos ha demostrado que se puede, y que bueno, de a poco, parece que a veces parece que no alcanza o que uno se desgana, pero somos muchos y muchas en todo el país, y te diría hasta en el mundo también, levantando la bandera ambiental. Totalmente. Les mando un abrazo enorme, y bueno, ríos libres, que el agua corra, y Nahueve sin represas. Bueno, excelente, Rodri. Bueno, con este mensaje tan esperanzador, nos vamos a la tanda institucional y ya volvemos. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si en tu casa andan rondando los vampiros. Respuestas ya. Más para educación. SUTE. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Crónicas del Sur, la actualidad política y cultural y la historia de la lucha del pueblo chileno y el Gualmapu por su verdadera y definitiva independencia. Todos los domingos de 10 a 12 horas por La Mosquitera FM, Radio Comunitaria 88.1. En el 88.1 de tu dial. FM Radio Comunitaria. Yo nunca pensé en cantar para vivir. Nunca. Al final. Y al final, y al final. Y al final, y al final. Y juntos tenemos que hacer tarde en llegar, y aparte yo... Me parece que lo ideal es que, salvo cuando canto solo, me pegue un poquito. Exacto. Más a lo que ella está haciendo. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Perdón, vamos de vuelta que estoy como... ¿Sabés qué tiene que hacer antes de cantar con eso? Hacer gárgara con bicarbonato. Sí. Mamá sabe bien, perdí una batalla. No está mal ser mi dueño otra vez.